acá, Woodstock Blues, en jueves. En realidad, con mucho trabajo, muy atareados, estamos con bastantes cosas en carpeta. Se viene el Festival Internacional Quito Blues, pues con todo, dándole ahí bastantísimo con este festival. Abrazos enormes también a la administración zonal. Vivi, un abrazo enorme a Alfredo, también a el director de la administración de zonal de la Marisca, por supuesto Pablo Corral. Un millón de agradecimientos totales, por supuesto, al señor vicepresidente de la Casa de la Cultura, a Gabriel Cisneros, por supuesto también al señor director de la Secretaría de Cultura, Pablo Corral, por creer en el trabajo, en el sacrificio que se ha venido en muchísimos años. Y bueno, hablando del festival, pues tenemos una bandaza que es la segunda ocasión que tenemos el gusto y el honor, pues de que estén presentes en esta novena edición, que es el Festival Internacional Quito Blues. No se olviden, cordialmente invitados, del lunes 15 al sábado 20 de agosto, solo, ya saben. Buenas bandas, hay muchas actividades. Tenemos baile blues, es la primera edición de baile blues. Tenemos también la primera edición de grafitis de blues. Tenemos la cuarta edición de poesía blues. En esto quiero hacer un agradecimiento total a Gabriel Cisneros, que es el que está organizando esta parte, en la cual está vinculando a tantos poetas, entre ellos a Luisa Ayulema, también está Zita Jara, también está Julia Erazo, entre la Pati Noriega, que van a estar en esta cuarta edición, que es la de poesía blues. Así que hay cosas muy interesantes, talleres, clínicas, no se olviden, vamos a tener gente muy chévere que va a brindar, como todos los años, en lo que es el festival, en este caso de la novena edición, talleres de canto, de guitarra, y bueno, pues por supuesto de bajo, de batería. Va a estar súper chévere esta novena edición del Festival Internacional Quito Blues. Ya saben, soy Pato Jarro Recalde, su amigo, y pues este es su programa. Y en el control de sonido, pues está Andrés Viracocha. Y como les comenté, también tenemos unos invitados especiales que ya están acá, que vamos a conversar en un ratito, y les damos ya, más bien la sorpresa, ya diciéndoles al aire. Vamos a escuchar algo de esa banda que ya la escucharon en el Quito Blues y la van a escuchar nuevamente. La canción es justo en el control. Quiero verte bailar. Esto es Mob Blues. Estamos en Woodstock Blues de jueves. Voy a aprovechar este momento para presentar a dos personas muy especiales. Pedro Casís en la trompeta. Víctor Malvicino en el saxo. Quiero verte bailar. Quiero verte bailar. Quiero verte bailar. Quiero verte bailar. Todos los jueves voy a verte bailar. El mismo par, las mismas caras, moves tu cuerpo y no entregas. Mientras yo te miro desde la oscuridad, en este negocio no se puede jugar, lo sé, son reglas claras, las voy a aceptar, pero creo que esta noche lo voy a intentar. Quizás te invite a salir a caminar. Cuento las horas, no puedo esperar. Yo solo quiero verte bailar. Quiero verte bailar. No importa lo que digan. Luz que baña tu piel, envidio a estos tipos que pueden tocarte, se vuelven locos cuando te acercas, mientras yo te miro desde la oscuridad, termino Y bueno, estamos escuchándole esta gran banda, bueno, menos bla bla y más glu glu, como dirían en algunos lados, menos de tilín tilín y más de helados, más paletas, como dirían en México. Bienvenidos, tenemos aquí a Rubén, baterista de esta gran banda, los Mob Blues. Rubén Tissenbaum, de apellido. Buenas tardes. Maestro, qué gusto tenerte acá. Cuéntanos un poquito esta experiencia de tener ya la segunda ocasión de estar presente esta gran bandaza. Bueno, Pato, para nosotros es una alegría inmensa. La última vez fue realmente un éxito, nuestra participación, la conexión con la gente y, bueno, la producción del Pato Recalde nos hizo volver. Así que estamos acá para ofrecer más de lo que dimos el año pasado. ¿Qué se viene en esta edición novena de con esta gran banda de los Mob Blues desde Argentina, acá en el Quito Blues? ¿Qué traen? ¿Qué sorpresas traen? Nosotros largamos un disco hace poquito y lo vamos a hacer, y los clásicos de la banda, y bueno, nosotros ya hace 17 años que estamos juntos y eso se nota en el escenario y esperemos que... ¿Cuántos años, Rubén? Desde el 1999. Estaríamos casi ya llegando al 2017, serían 17 años, ¿no? Sí, cambiamos el guitarrista hace 3 años y lo contratamos a Jesús para que nos lleve al cielo. Aquí hay que hacer justo a Andrés Viracocha, se ríe, estuvo por acá, Jesús veía como en 3 programas, Andrés Viracocha en el control de sonido, pues nos reímos un poquito, hablamos de Jesús, Jesús, saludos a Jesús, estaba acá ya presente en el programa como 3 veces, Jesús, nos referimos también a la una de las voces también y a la guitarra de Mob Blues, saludos donde estés, ¿no? Porque ha de estar por acá. Debe estar por ahí. Pero bueno, pero mejor que nadie, Sebastián Casís tiene la palabra porque fue el productor del último disco. Aparte de autor de los temas, junto con Santiago, bueno, así que él nos puede dar las noticias de este show. Le vemos ya como medio triste a Sebastián. Estoy muy contento. Realmente, quería comentarles algo, ¿no? Y a estos compañeros, antes que nada, quiero mencionar, mucha gente ya le conoció, estuve en contacto con esta gran banda. Grandes músicos, y algún rato hemos conversado con tanta gente que he tenido el gusto enorme de conocerles, tanto en mi lindo país como en países hermanos. Pues es muy grato conocer grandes artistas y lo que mejor, grandes personas. Acá están los Mob Blues y a ellos me refiero. Justo acá está el hermano, Sebastián Casís. Sí, ñaño. Maestro, bienvenido. Cuéntanos un poquito de todo, bueno, de todo este ajetreo que me dijo. Supongo, te sabemos que Rubén estuvo por Ámsterdam, sí, visitando, dándose un poquito las vueltas, también haciendo contactos culturales para la banda, visitando museos también. Y ustedes también estuvieron también girando también con Jesus en Australia. Sí. Cuéntanos un poquito cómo se da ese proceso. Bueno, todo es parte de un mismo plan, que es tocar para vivir y vivir para tocar. Es muy simple, no podemos detenernos. Estamos abocados a hacer música, a conectarnos con la gente, y eso nos lleva a conocer gente como vos, como la gente que conocemos en Ecuador, gracias a estar constantemente proyectando y haciendo que las canciones que uno compone por ahí en el living de la casa, uno no piensa en ese momento que puede llegar a pasarla una radio del otro lado del mundo. Sin embargo, el milagro de la música hace que nos podamos conectar y eso es a lo que nos dedicamos, sea en Australia, en Argentina, en México, en Estados Unidos, en Canadá, por todos los países que ha viajado Mob Blues. El objetivo y el sentimiento es ese, es conectar con personas que tengan ese espíritu de hermandad. Oye, qué interesante, ¿no? Hablar de hermandad, mucha gente se refiere al Quito Blues, de la hermandad latinoamericana del blues. Qué interesante, ¿no? Ustedes también han conocido mucha gente acá, hermanos argentinos, músicos, hermanos músicos de otros hermanos países. También qué lindo, ¿no? Qué lindo hermandad, cultura, hermandad, sí, arte, hermandad de un festival como es el Quito Blues. Sí. Qué buena onda. Así que tenemos el gusto de otro tema, tal vez después de un ratito, ¿no? ¿Qué será otro tema que ya no vamos sé, a verlo? No, sé no, qué, no, pero tú dinos. ¿Qué disco tiene? Acá ya disponible. ¿Ah? Amor y cerveza fría. Cuéntanos está, un poquito exacto. Cuéntanos bueno, un ese poquito. Tema está incluido en el último, en el nuevo CD de Mo Blues, que se llama Blues del Río. Es un disco distinto a lo que veníamos normalmente haciendo durante estos, como bien dijo Rubén, 16, 17 años, que normalmente hacíamos blues rock, pero en este disco hicimos un giro a sonidos un poco más autóctonos, no solo de Latinoamérica, sino también en concreto de nuestra región, de Argentina, y los incluimos en ese registro nuevo. Particularmente la canción Amor y Cerveza Fría no tiene mucho de eso en lo rítmico, pero sí en el tema, porque Santa Fe es la capital de la cerveza, de donde nosotros venimos, Santa Fe, Argentina, es la capital de la cerveza en Argentina. Así que el lado de la cerveza y por supuesto del amor es algo que amor. Tratamos de hacer diariamente, tener ambas cosas. Una preguntita antes de seguir con esta gran canción. En esta parte, la composición de los temas están vinculados por los tres, ¿no? ¿O quién es el que está creando? En general, componemos Santiago y yo, pero hay participación de los cuatro porque el trabajo de Mo Blues es un trabajo de equipo. Es que esto, es lo lindo, ¿no? Hablar de una banda, ¿no? Sí, a diferencia de muchos artistas del género que son solistas y traen su banda, nosotros tenemos un repertorio y un show armado en función al grupo y también a las individualidades del grupo, a cada uno de sus miembros. Es por eso que durante el show hay momentos que se luce especialmente el baterista Rubén Tissenbaum, el guitarrista Santiago Periotti, o sea, es son algo... momentos especiales sí, sí, para sí. cada uno. Además, pero hecho por la banda, ¿no? Hecho sí, por la banda, sí. Por el momento especial. No está enfocado solamente en el cantante o solamente es de la banda, sí. Justo organizado es para el momento banda, especial, ¿no? De cada uno cuando banda, hace sí. sus solos, pues. Sí, su protagonismo, su momento, y además están las canciones, que también tienen una especial, prestamos especial atención a que la gente también tenga su momento, porque también está bueno que haya arriba y abajo del escenario ese y la conexión sí. es muy interesante, Rubén, el público con la banda, ¿eh? Sí. Nosotros interactuamos con la banda, o sea, con el público. Nuestro objetivo siempre, bueno, al principio no, porque cuando empezamos a viajar a Estados Unidos, que tenemos más de 15 viajes, nos empezamos a dar cuenta que los shows entretenían a la gente y la gente compartía, interactuaba con los músicos, y Mo Blues está un poco trabajando en ese sentido hace bastante ya, que sería interactuar con el público. O sea, tenemos muchísimos temas donde el público canta y donde nosotros hacemos una interacción, un feedback con el público muy muy importante. No tocamos el tema, terminamos y empezamos otro. Es lo chévere, ¿no? Porque hay veces que en diferentes bandas, pues a veces paramos la canción y presentamos la otra, esto y esto, pero por lo general el show de ustedes, pues casi no te sigue, ¿no? Se termina la canción, obvio, pero no la paran, casi por lo general sigue, ¿no? Tenemos una dinámica de show que la venimos puliendo hace mucho y tiene sus frutos. Rubén, ¿cuántos años en el escenario? ¿Te parece que te lo diga? Sí, por favor. Va a delatar. 13, 54, 41 años. Estamos hablando de unas ligas mayores, de un señor representante, una batería grande, grosso, como dirían allá de la batería en Argentina. Sí, maestro Sebastián, casi cuántos años de trayectoria. Y bajo, guitarra a veces y también en la voz. No sé, pero cerca de 30. Estamos hablando, como ustedes escuchan, pues de gente que ya tiene su trayectoria, gente que ha realizado grandes eventos, ha participado en grandes eventos, en una trayectoria no solo en Argentina, sino visitando muchos países hermanos donde han hecho quedar bien la bandera Mo Blues de Argentina. Menos bla bla, vamos a presentar el tema. Sí, vamos a... ¿El tema? El tema se llama Amor y Cerveza Fría por Mo Blues Argentina. Thank you. Servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en punto. Cultura en punto. Hoy a las 19 horas se inaugurará la exposición colectiva Expresión Lírica del Color en la Casa de la Cultura Núcleo del Oro. Se exhibirán obras y piezas visuales de los 24 miembros de la Asociación de Artistas Plásticos y Visuales de la mencionada provincia. Entre los objetivos de esa asociación están fundar y establecer espacios de exhibición de manera temporal y permanente que sean un mecanismo para solventar la promoción y difusión de este organismo, así como también integrar y fomentar la participación de los socios dentro de las actividades auspiciadas por la asociación, con el fin de difundir el arte y la cultura orense en el país. Internacionales. Asunción. Paraguay cuenta con una nueva ley de protección al patrimonio cultural. El gobierno señaló que la finalidad de esta ley es garantizar el carácter público y social del patrimonio cultural y promueve el establecimiento de los procedimientos e instrumentos de gestión para garantizar que las intervenciones a ser realizadas en el patrimonio cultural se ajusten a criterios de competencia y especialización. También se indicó que esta nueva normativa fue elaborada acorde a los nuevos tiempos y lineamientos de avanzada sobre el tema a nivel mundial y que se haya enmarcada en un sistema nacional de protección del patrimonio cultural. Cultura en punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en punto. Cultura en punto. Qué interesante estar en extra micrófonos con hermanos, amigos. Realmente es un gusto conversar. Aquí estamos conversando cosas que en realidad a veces estas cosas solo se debería manejar top secret, ¿no? Pero cosas de manejo, de realización, producción, pero tengo el gusto enorme de tener la confianza con estos grandes amigos también. Tenemos una invitada especial, una gran amiga, estuvo por acá también los micrófonos de Woodstock Blues, Madre Amarillo, Azul y Rojo, Ecuador, cantante, hace blues también, tenemos el gusto, está sonriendo ahí Sebastián y también Rubén, así que tenemos el gusto enorme de tenerle acá a la Michu Olvera, bienvenida Michu. Muchísimas gracias Pato, un gusto estar aquí con ustedes. Pues bueno, aquí compartiendo este espacio en el cual se difunde mucho el arte, la cultura, el blues, que próximamente estará realizándose el festival Quito Blues 2016. Y bueno, pues yo fui parte del festival del año anterior. Fue una experiencia muy enriquecedora. También se compartió escenario con los Mo Blues. Uh-huh. Bienvenidos nuevamente a Ecuador. Placer es nuestro. Y eso. Gracias, Pato, por el... Oye, ¿y cómo está, cómo están tus No la ven, pero es re bella. Bueno, siempre no tan caballeroso, nuestro gran amigo Rubén, ¿no? Rubén, un reconocido, ya le pusiste roja a la Micho también, ¿no? Qué bueno estar conversando entre amigos, grandes personas, también tengo el gusto de conocerla, la Micho también, haber trabajado con ella, y bueno, estamos de después del festival, pues proyectando nuevamente al aire, volver con Crónica Roja Blues Band, que es otro proyecto musical que se ha quedado en stand-by, que lo creé hace un tiempito atrás. Ahora sigamos también con Mo Blues y la Michu. Cuéntanos, Sebas. Sí. El disco que se está realizando, que ustedes están realizando, pues algo comentaba también Jesus, este gran amigo Santiago Pierrotti. viene cargado de otros temas y ustedes también vienen cargados, sí, también con una onda un poquito de raíces, sí, ¿no? Raíces, sí, sí. Hablemos un poquito. O sea, milonga, raíces, la milonga, sí, milonga, milonga, que son estilos muy... ¿Cómo qué más podría ser? Milonga, tango. Hay tango, tango, hay también un poco de... De música, ritmos tipo, latinos en general, bolero, sí, pero bolero, bastante raíz latinoamericana, sí, pero sudamericana, a sudamericana, sudamericana, no, en general, sí, porque hay guiños de boleros o de, lindo, o de algún chacha por ahí, pero siempre, por supuesto, sigue teniendo la identidad de Mo Blues, que es una banda de blues rock. O sea, es música que ya no la podemos catalogar como blues o como rock. Yo creo que es algo... Yo te diría que cuando me preguntan digo blues rock santafesino. Esa es otra historia, ¿no? Sí, la ¿cómo se llama? La marca santafesina sería, ¿no? Porque sí, ya eso es bueno, en cierto modo también es un buen tema que dices tú también, esta parte, Micho, Rubén, Sebas, la parte de enfocar algo, ¿no? Esta es la marca, no decir porque de pronto puedes tener tu derecho de autor, pero sin embargo tener algo que adquirido que no todos lo pueden tener. Claro. En el sentido de que, o sea, Mo Blues, santafesino, pues tiene su esquema, su formato de banda, su formato no solo de los músicos, sino cómo enfocan un escenario, cómo es el desempeño escénico. Sí. Mira, hace un mes atrás nosotros compartimos una gira en Argentina con Vino Loudon. Estamos hablando de un grande del blues, ¿eh? Sí, es guitarrista que estuvo mucho tiempo de su carrera tocando con Coco Taylor, la reina del blues, hasta sus últimos días en este plano físico, porque Coco Taylor va a seguir viva para nosotros. No, pues Coco Taylor, I'm ready. Exactamente. Wayne Down Doodle. Oh, Wayne Down Doodle. Y ese va también el tema con Blues Project. Bien. Y bueno, él tocó casi toda su carrera con Coco. Fue guitarrista solista de ella. Y tocamos con él en Argentina, como su banda, ¿sí? Acompañándolo. Y él nos comentaba que escuchaba sus propios temas con un sonido totalmente distinto y que le producía una gran satisfacción eso, porque, y lo charlábamos y yo le decía, nosotros no somos músicos de Chicago, no podríamos ser tan pretenciosos de creer que somos negros bluseros, sería ridículo. Nosotros somos gente de Argentina, de Santa Fe, Argentina, y tocamos esa música de acuerdo a nuestra raíz, a nuestro sentir y a todas las influencias de nuestra vida y de nuestro entorno. Entonces, es como que es importante eso, saber lo que uno... Lo que no uno, o sea, en cierto modo, y también no copiar, ¿no? Sino más bien, claro, tener la magia que asimilar, tiene cada uno, claro, asimilar. Bueno, por ahí siempre habrán géneros que tal vez no sean del país de origen, pero en cierto modo asimilar cosas que pueden gustar, ¿no? Pero por supuesto con la tónica, con el formato, claro, de cada, claro, quien, de su instrumento, de su banda, ¿no? Claro. Entonces, yo le dije concretamente en una charla que teníamos ahí una noche, y le dije, nosotros no pretendemos tocar Chicago Blues. Para eso estás vos. Vos sos de Chicago, vos tocás esa, sí, música. O sea que estuvo una mezcla súper buenísima. Claro. Un Chicago blues con un rock blues, no tan así, sino argentino, rock santafesino. Y Chicago con respecto a eso, vino, le dijo algo a Rubén que nos sentimos muy orgullosos. Le dijo, no, yo no toco con bandas alrededor del mundo, yo toco con mis músicos. Y con ustedes el año que viene vamos a volver a tocar. Bueno, o sea, eso fue muy importante. Perdóname que me meta. Porque Vino el Audio no hace giras, claro, como hacen otros músicos que van y que tocan con bandas locales. Sí, sí, sí. Cuando él nos vio en México, en un festival que hicimos en México, se sorprendió, nos hicimos amigos, intercambiamos material. Se resorprendió y aceptó el hecho de que yo le propusiera venir solo, porque para nosotros, y él dijo, uy, no lo hice, no lo hago seguido, pero ustedes, bueno, nos mandó el repertorio y salió todo. Dentro de ese repertorio hay montones de cosas que él hace, que los bateristas los arreglos, de Chicago, ¿no? Los arreglos tienen una forma de tocar, y yo tengo otra forma de tocar, que mi forma es, yo haré todos los ritmos del blues, shuffle, qué sé yo, pero tengo mi forma latina, claro, de acompañar, inclusive tocamos, Seba, un tema así tipo latino, ¿no? Sí. Que era con sí. base latino, y ahí, y él notó que estaba tocando con una banda latina, claro, el piano, o sea, y eso la y gente de Chicago no lo tiene. Saludos, ¿no? Saludos sí, a... en este momento no va a poder. Al Gaby de Pedro. Saludos. O sea, son cosas importantes y muy lindos, ¿no? Encontrarse con artistas que te reconocen. Ya antes habíamos hecho giras con Deacon Jones, Deacon Jones, otro de los grandes, que también tocó organista con, de tocó Houston, también con Papo, ¿no? Tocó con Papo también muchas veces. Tocó con Papo, claro. Grabamos un DVD con él, que tampoco lo hacen, no lo hacen. Claro. Autorizan, o sea, sí, es que es muy difícil porque derechos, ellos se pueden llegar a escrachar si tienen una banda. Y bueno, hicimos un DVD, nos autorizó, lo hicimos y fue después, bueno, en algún otro momento lo pueden pasar. También compartimos con Bruce Ewing, un armoniquista, o sea, qué sé yo, tenemos Bob Margolin en Memphis, tocando en Memphis. ¿Cuál es uno de tus bateristas favoritos? Ringo Starr. Ringo Starr. No, estábamos hablando con Sebastián de justamente de los Beatles. Por lo general siempre hay un alma, ¿no? Te decimos tantos músicos, tantas bandas. Yo creo que, tanta o sea, gente, pero por lo general siempre hay alguien, ¿no? Que dice, por ahí va. Puede ser. Mirá, yo obviamente estábamos hablando con Sebastián de los Beatles y bueno, obviamente. Pero yo tuve la suerte de estudiar con Billy Cobham. Así que ahí estuvo marcado. Yo no entendí nada de lo que él me enseñó. Absolutamente, lo juro. Yo tenía 19 años. Y después, a los 2 o 3 años, empecé a hacer todos los ejercicios que él, los rulos, los tatamamas, los parabills, todas técnicas que yo no las tenía. Así que Billy Cobham, David Weckl, qué sé yo, Greg Bissonette, hay muchos, ¿viste? Es feo decir uno, porque favorito, bueno, yo tengo muchos favoritos, pero dentro de esos, Billy Cobham, Greg Bissonette, y me quedo corto porque también me gusta el de AC/DC y me gusta el rock heavy. Soy muy amplio en ese sentido. Bueno, el artista por lo general hace eso, no sectorizarse con alguna... En mi caso yo sí bastante hago música, pues me gusta mucho el blues, el rock and roll clásico, el reggae, la salsa. Pero sin Jim Baker, por ejemplo, o sea, estamos hablando de, por ejemplo, Ringo Starr, sin Jim Baker y todo eso, son los originales, son los que generaron... Esa banda que... No, aparte de Cream, él hizo su proyecto, Ginger Baker, un proyecto... Hablando de un super baterista sudafricana donde también sudafricana. Donde tocan este Sunshine or You Love en una versión reloquísima con sus coristas y todo y bueno Ginger Baker ahí no que uno de los grandes y otro de los duros bateristas de los que el cual nunca se guardó nada Ginger Baker. Uh-huh. Él siempre fue de frente. Claro, tuvo muchas diferencias con muchísimos con Clapton y con Jack Bruce. Y con Jack Bruce. Me dejaron afuera, es obvio, ese video está muy claro, pueden encontrarlo en él y les manda y les dice bonitos con poemas bien dedicados, pero su forma la de... La regla de juego ¿no? que... No, pero lo dice claramente y en su forma como la sabe expresar, ¿no? Un duro baterista, no sé si sigue vivo. Sí, sigue vivo, vive en Sudáfrica, cría caballos. Es lo que comento un poco, ¿no? De que se hicieron la millonada, Eric Clapton, Jack Bruce. Y ahora te esas son las reglas de juego, Pato. A veces pasa. Más allá de que Ginger Baker haya tenido arreglo, él siempre decía que hay un tema que hace tum, tu, tu, tu, tum, tu, tu, ¿no? que él era lo que decía. Pero es un arreglo. La composición pasa por otro lado, la armonía pasa por otro lado, y hay autores y hay intérpretes. Sí. Mo Blues, quizás los autores son Cassis y Perioti, pero hay una interacción. Ellos nos traen, a mí no me traen la partitura. Ninguno de los dos. Entonces quiere decir que hay algo mío ahí. Claro, por supuesto. Obvio, tiene que ser, si no. Sí, si no, estaría lo mismo que esté cualquiera claro, atrás, por claro. supuesto que no. Obvio. Oye, y este Ginger Baker pues también disparó muchas cosas contra músicos de aquellos años del 69, 70, una forma bien directa. Convengamos que era una persona bastante problemática. Yo no sé si problemática. Tenía fama de ser problemático, pero tenía que decir las cosas como son. Sí, sí, o sea, tan, las cosas son como son. Bueno, le mandamos saludos también a la Negrita Brunner, que también nos pegó una llamadita, así que le saludamos bastante a la Negrita Brunner, que es parte también de lo que es el festival, parte de la producción, y ya se está yendo este momento a verles a la banda mexicana, un abrazo enorme, y hasta llegando en un rato más la banda mexicana, Steffi Belt, saludos bien grandes, les saludamos acá desde Woodstock Blues, así que en un ratito más nos vamos a conectar con la grande Pao Brunner. Seguimos en Woodstock Blues. Nos decías uno de tus favoritos o gente entre la cual tus artistas favoritos es Terry Bozzio. También tuve varias clínicas personales con él. Michelle Olvera, ¿cuál es uno de tus cantantes? cantantes favoritos? Pues tengo muchos referentes. Igual, no nos podemos cerrar, centrar en uno solo, ¿no? Pero me gusta mucho el estilo de Etta James, Coco Taylor, Big Mama Thornton. También me inclino en el soul, también el neo soul, como cantantes como Erykah Badu, que fusionan música también africana también. Me gusta mucho la fusión, pero sí, tener una preferida, sí, es verdad, no... Pero no, tú también hacías bastante rock and roll, ¿no? Sí, rockabilly. Sí, rockabilly, rock and roll, un poco de psychobilly, que es una fusión un poco de horror punk con rock and roll. Sí, es algo súper estético, se lleva un movimiento muy pequeño acá en el país. Pero creo que esa magia, esa camaradería que hay en estos espacios donde se comparte este tipo de música hace que esto sea especial, ¿no? Se comparte con gente que realmente sabe, es gente, público selecto, es como hacer jazz, no es para toda la gente. Eso. Pero qué bueno, pero una de tus inspiraciones, cuando te escuchaba cantar, tienes mucho alma de Etta James, algo así, ¿no? Como de Coco Taylor también, como... que te gusta muchísimo. Así es, sí, y también Imelda May, que es un poco de rockabilly, no sé si han escuchado sobre ella. Es una cantante irlandesa. Ella como rockabilly, ¿no? Sí, sí, sí, es súper innovador, ¿no? Se utilizan instrumentos con trabajo, trompeta, saxofón. Sí, es una propuesta muy interesante. Pero qué interesante esto. Sebastián Casís, cuéntanos, sí, cuál es de la, no sé, alguien de los grandes también, sí, que la tienes por ahí en el bajo, bueno, en la voz, que en un rato te llamó la atención, igual que todos, vamos a decir lo mismo, hay grandes todos, y pero por lo general hay un alma por ahí, ¿no? Sí, ¿querés que te cuente de mis influencias? De tus 500, no, de las 500 influencias, claro, no tanto. No tanto, pero normalmente cuando... toco como blues, si tengo que elegir un referente para hacer una muy larga lista, hacerla muy corta y sintética, yo creo que Jack Bruce sería mi influencia. Guitarra y voz, bajo también, de Cream, ¿no? Pero también estuvo en otros proyectos, sí, también, sí, como con Gary Moore, también ha tocado con Robin Trower. Robin Trower, y te diría más... eso por hablar de un bajista que es como una especie de bandera para muchos de nosotros. Pero tengo influencias en lo personal, sé que me han afectado sumamente a la hora de tocar, de componer, y gente como Hendrix, como Paul McCartney, como John Lennon o como B.B. King, que no son por ahí estrictamente bajistas, o Jeff Beck, gente que me gusta cómo tocan, o Miles Davis, trompetista, y sin embargo todo eso entra en la cabeza y en el corazón, y después con suerte uno puede expresar algo a través del instrumento que uno haya elegido, que puede ser la voz. Tú tenías también otros proyectos antes, ¿no? Sí. Siempre subiste también, pero siempre tu alma bluesera, rock and rollera, sí, Sebastián. Yo soy así. Lo que pasa es que como músico uno tiene que... Hay épocas en las cuales Mo Blues no entramos en receso, y por una cuestión obvia, porque por ahí hacemos giras extensas y llega un momento que tenemos que parar para no... matarnos entre nosotros. Para no quemarse tampoco. No, es que bueno, en parte quemar, matarse, no, yo creo no matarse, Hughes, ¿no? O sea, no, no, bien, no, de Glenn Hughes, que Glenn Hughes, yo te veo de bajista de Deep Purple, Mark III, pero no. Y una voz increíble. Sí, por eso, esa parte de la voz increíble no. Pero, no, yo también ya no. Sí, o sea, pero cantó él en Deep Purple. Sí, hacía los coros. Ah, los coros. Y cantaba voz solista también en muchos pero temas. Pero bueno, por lo general, la bandera de, para mí, en Deep Purple, hay Anguila. Bueno, esa era la formación Mark II. Sí, no estaba Glenn Hughes ahí. Pero hablamos de la primera. Hablo de para mí, pero bueno, suena reiterativo eso, ¿no? Para mí personalmente. Sí. Pero de toda la discografía que hicieron los los Deep Purple con algunos cantantes que tuvo en el hard rock, pues para mí personalmente, ¿te gusta más? Hay en la época ahí. En la época también de otros grandes duros también, como Black Sabbath. Claro. Personalmente, Ozzy Osbourne. Claro, por supuesto. Sí, sí. Bueno, vamos a seguir con un tema que justo nos está mencionando Rubén. Ese tema lo va a presentar Sebastián. No tengo idea cuál es. Es el Blues del Río. Ah. Es un tema bastante importante para los últimos años de nuestra carrera, donde se mezcla lo que decíamos antes, la milonga con el blues. Quiero que presten atención porque es sensacional. Así que estamos, Mob Blues con Maestro, cuéntanos. El Blues del Río, que es el tema que da nombre a nuestro CD, que quiero... estamos sorteando en este momento los 5 discos que trajiste. No, y que va a estar disponible durante los shows en el festival. Van a estar disponibles para que se acerquen los DVD, los CDs, todo eso que puedan hacer para contribuir con los músicos, comprar música original, no descargarla, no piratearla. Es muy importante porque muchas veces los músicos no tenemos otra manera de sustentar nuestra actividad, nuestro arte. Así que si nos apoyan llevándose la música a su casa en forma original, para nosotros es genial. Va a estar disponible en el festival. Así que ya saben, esta gran banda Mob Blues, tenemos que escucharle. Ya saben, también van a estar los discos con eso de la presencia ahí en la Plaza Foch. No se olviden, pues también estarán a la venta los discos. Ya saben también que vamos a hablar un segundito también de los talleres clínicas, donde también estarán los Mob Blues. Saludos en Argentina, saludos a la Radio Palermo, que nos escuchan muchas veces en México. También un abrazo enorme a toda la gente que nos escucha allá en San Cristóbal, en Uruguay, en Colombia y por supuesto en nuestro lindo país. Seguimos, vamos con este gran tema. Blues del Río, Mob Blues. Voy a sentarme. Tema chévere. A ver el río. Voy a escuchar su canción. Siempre me habla de tus ojos y de tu piel, sabor a miel. Voy a sentarme sagrada unión. Tuve tu cariño, tuve tu devoción. Nuestro amor de cristal dejó astillas en mi corazón. Bueno, ahí está, está un poco de la probadita de esta gran canción que la van a escuchar seguro en esta novena edición del Quito Blues, en los talleres también, no se olviden, ahora ya nos quedan unos poquitos minutos, así que no se olviden, el día miércoles 17, cuéntanos en dos minutitos Rubén y Sebastián, en dos minutitos, menos de dos minutitos, el taller que van a dar. Con respecto a mí, que soy el baterista, voy a tratar de hacerlo todo más simple, en el sentido de que entiendan bien cómo yo... Pero es un formato que los tres van a subir en el escenario, sí. ¿No? Sí, pero cada uno va a hacer un trabajo, vamos a tocar algo y cada uno va a explicar cómo yo manejo el tema de la batería en función de Moblues. Interesante este taller, ¿eh? Qué bueno, que les voy a decir ahí, ¿o querés que te lo diga acá? No, pues ahí es una hora y más que vas a tener. No, por eso, voy a hablar de groups rítmicos, de dinámicas y del trabajo del baterista en una banda. Exactamente eso es lo que es. Vamos a juntarnos con todos los que se arrimen ahí a... Más música, al escenario. Más música, 10 de agosto y Orellana, saludos al Pancho Francho, Estina. Al Francho. Vamos a compartir un momento ahí con todos los que quieran acercarse, a ver, a escuchar cómo trabajamos. Va a ser un placer y ojalá no solamente podamos, en mi caso, que tengo la suerte de tener alumnos en Santa Fe, dar clases de bajo y todo eso, también pueda aprender algo de la gente que venga a vernos. Siempre está bueno no solamente dar, sino que aprender algo. Siempre hay algo por aprender, así que estoy ansioso esperando ese momento. Michu, un abrazo enorme. ¿A quién quieres decirles a las chicas? Más bien dicho, ¿qué quieres decirles a las chicas? Que ya te dije la otra vez, pero esto es un poco mencionar y recalcar a las chicas que quieren hacer luz, las que quieren subirse a un escenario. En un minutito. Bueno, pues... dejar el miedo a un lado, hacerlo, simplemente entregarse al arte, porque creo que cada persona, estudiar, claro, ir aprendiendo, tener mucha humildad para poder subirse a un escenario y transmitir este camino tan bonito que es de la música, ¿no? Mi total apoyo a todas las bandas nacionales y extranjeras que vienen acá al festival. Y será un honor compartir y en este momento. Bueno, vas a estar en los Jams seguro, ¿eh? En los Jams vas a estar ahí, la vamos a tener en los Jams también. Así que el jueves, el lunes, martes y miércoles en Más Música vamos a tener un Jam nacional, internacional. El día jueves, por supuesto, con los amigos argentinos, mexicanos que estarán ya. Pues por supuesto también es Jam. Ahí estará la Micho, también es Jam. Un servicio. Placer, gracias. Bueno, nada más que millón de agradecimientos. Este es Woodstock Blues en viernes. Gracias, Rubén, estos grandes maestros. Muchas gracias, Sebas. A vos, Pato. Muchísimas muchas gracias a la y, grande. Y felicitaciones por haber hecho otra vez este año el esfuerzo de hacer esto para la gente de Quito. Por supuesto. Y que todo el mundo sepa lo que pasa aquí en Quito. Porque ser productor no es fácil y tiene muchísimos inconvenientes. Y tenés que tener mucho coraje, cosa que vos lo tenés. Bueno, nada más que agradecimientos, te le pagué a ¿cómo se llama Rubén para que diga eso? Igual a Sebas. No, mentira, millón de agradecimientos siempre acá en Ecuador decimos Dios le pague, realmente nada más que agradecimientos totales a todos ustedes y nada más que seguir trabajando y a dar el examen la próxima semana, que todo salga de lo mejor. Millón de gracias, soy Pato Recalde en el control de sonido, Andrés Viracocha. Esto fue Woodstock en viernes. Esto fue Woodstock Blues. Les esperamos el próximo viernes de 11:30 a 12:30 con bastante rock clásico, bastante blues. Soy Pato Juan Recalde en la 940 Casa de la Cultura, su programa Woodstock Blues. ¡Nos vemos!